call help. 1, 2, 3, 4. I need somebody help. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Here we go. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Buen día, Ariel y Kaisaharov. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Una que sabemos casi todos. Sí, sí, hoy, digamos, el que avisa no traiciona. Hoy no es una que no sepa nadie. No me pude resistir a las efemérides. En estos días se están cumpliendo 50 años de la salida de Sgt. Pepper's, el mítico disco de los Beatles, que, bueno, muchas veces suele aparecer como el mejor disco de la historia, etcétera. Bueno, también un disco criticado, en fin. Pero aprovechemos también que se está editando una versión remixada y expandida del disco y que, como siempre, bueno, nos obliga a algunos a desembolsar más y más peso sobre peso para comprar una y otra vez el mismo disco y escuchar una y otra vez las mismas canciones, pero, bueno, desde un lugar diferente. Increíble la cantidad de material que quedó, ¿no? Porque todo el tiempo aparece una cinta nueva, una posibilidad de escuchar una mezcla distinta, cosas así, que es impresionante con los Beatles la cantidad de material disponible que todavía ni sabemos. Sí, hace 20 años que están en este tren de rescatar las sesiones. Es algo que para fanáticos y fanáticas siempre fue un sueño. Y cosas en realidad que circulaban en piratas largamente y que, bueno, quizás la manera de poder cooptar ese negocio es hacerlo oficialmente e ir sacando a cuentagotas los anthology, el disco Love, las versiones como ahora, aniversario de algunos discos. Por ejemplo, esto que está saliendo en estos días y que tiene una edición nacional y que además obviamente te venden la versión de un disco simple, la versión doble, la versión de 4 discos, la versión de 6 discos de vinilo, la versión que tiene el libro, el DVD. Y todos los Beatles, si querés, la caja entera. Claro, claro, vienen así con los muñecos de cera para poner en tu casa. ¿Querés que te lo traiga Paul? Tiene un precio también. Y están ahí también lanzando videitos, fotitos. Bueno, todo el merchandising al que bueno, ya nos fuimos acostumbrando. Esto que estamos escuchando es una de esas gemas que aparecen en estas versiones 2017 de Sgt. Pepper's, que son los tracks instrumentales de algunas canciones. En este caso de She's Leaving Home, esta canción que narra la historia de una chica que se va de su casa, deja una nota y dice, bueno, nos fuimos. Me voy a la vida. Me voy a vivir la vida. Siempre hay un atractivo en escuchar y quizás usarlo como pista de karaoke. En este caso, un arreglo de una pequeña orquesta de cámara, que, como detalle, es uno de los pocos arreglos que no hizo George Martin en la carrera de los Beatles, porque se ve que estaba ocupado en esos días y Paul, medio para chicanearlo, contrató a otro arreglador, cosa que no le gustó mucho a Martin. Pero bueno, acá está la canción. ¿Dónde nace un poco este disco o de qué idea nace? Bueno, hay que pensar que para fines del 66 los Beatles ya estaban hartos, podridos de tocar en vivo, de todo lo que eso significaba. Habían tenido un par de conflictos con la prensa y con partes importantes de su público. Hacia fines del 66 es cuando Lennon dice que los Beatles eran más populares que Jesús. Lo cual, en el contexto de la entrevista que estaba dando, tenía un sentido, pero obviamente le tomaron ese textual y, bueno, lo crucificaron, quemaron discos, los querían matar. También tienen un conflicto bastante grande en Filipinas, donde se niegan a visitar a la esposa del gobernador de Filipinas en aquel entonces, y la prensa los destroza al día siguiente. Corren peligro, aparentemente, porque los quieren linchar por todos lados. Y bueno, ya estaban podridos de tocar en vivo. Y aparte, su música ya iba por otros lados que no podían reproducir fielmente en vivo. ¿Qué dice McCartney entonces? Dice, pensé que sería bueno perder nuestras identidades, convertirnos en un falso grupo y rodearnos de todos nuestros ídolos. Es así como adoptar un alias musical, si se quiere, y componer desde este alter ego que es la banda de los corazones solitarios. Y que se expresa desde la tapa, ¿no? También esa suerte de alianza con todas las fuerzas amigas. Sí, y que también estuvo rodeada de polémicas esa icónica tapa hecha por Peter Blake, porque, por ejemplo, se sabe que entre las figuras estaba la figura de Hitler también, ¿no? Como, es decir, no eran solamente sus ídolos, sino eran, bueno, personajes históricos de la literatura, de las artes, de la política, de la música. Terminan de grabar Revolver, el disco anterior, en junio del 66, salen de gira y vuelven a grabar recién después de unos 4 o 5 meses, en noviembre, es el parate más largo que habían tenido en su carrera hasta entonces, y empiezan grabando una canción que estaba destinada a entrar en este disco, pero que no entró, que es Strawberry Fields. Al poquito tiempo empiezan a grabar también Penny Lane, y en el apuro de sacar un nuevo simple, largan esos dos temas. O sea, como que tienen que resetear el cuenta kilómetros, se deshacen de esos dos temas, que sale como un simple doble lado A. Y esta decisión de sacar estos dos temas y que no estuvieran en el disco, George Martin, el productor de los Beatles, lo califica como el peor error de su carrera, porque, bueno, ya si el disco es increíble como es y hubiera tenido esos dos temas, hubiese sido una bomba total. Siempre se dice que gran parte de lo que pasa en Sgt. Pepper tiene que ver con el impacto que había tenido en los Beatles, sobre todo en McCartney, el disco Pet Sounds, que había recién salido de los Beach Boys, que a su vez era una respuesta de Brian Wilson al disco Rubber Soul. Sí, había una competencia interoceánica entre los Beach Boys y los Beatles. Pasan además otras cosas. A fines del 66, Lennon conoce a Yoko Ono, con lo cual también su vida cambia drásticamente. Calculemos que para esta época los Beatles ya tenían varios años de ruta encima y tenían unos 25, 26, 27 años, y obviamente todo el circo los estaba cansando. El propio Harrison dice sobre la realización del disco: muchas veces terminaba siendo Paul tocando el piano y Ringo marcando el tempo. Se convirtió en un proceso de montaje, solo partes pequeñas y luego editar. Para mí empezó a ser un poco cansador y aburrido. Tuve algunos momentos en los que la pasé bien, pero en general no me gustó mucho hacer ese disco. Acababa de regresar de la India, donde había estado un mes y medio, y mi corazón seguía allí. Todo parecía un trabajo duro, era forzoso, como hacer algo que realmente no quería hacer. Bueno, aparte Harrison es como el cancionero, ¿no? Si se quiere, dentro de los Beatles, y es natural que un disco más experimental, por ahí de más arreglos, de más edición, le resulte por fuera de sus intereses. Sí, y para esa época Harrison ya estaba despegando y tomando un vuelo más que interesante, y en realidad esta actitud y esta lucha de McCartney por sostener a los Beatles, que se va a hacer mucho más dura cuando al poco tiempo muera Brian Epstein, su manager histórico, bueno, ya estaban un poco podridos. Lennon estaba en otra, Harrison estaba en otra, Ringo estaba jugando al ajedrez. Y bueno, McCartney ahí empujando. Incluso, digo, en ese momento como difícil para ellos, no deja de ser un disco que marcó la época también, teniendo en cuenta el mayo francés que se venía, como un anticipo por ese lado a los movimientos pacifistas del mundo, por otra parte, el uso de ácido lisérgico y demás cuestiones proliferando también como un modo de abrir las puertas de la percepción. Todo eso quedó plasmado en un momento donde ni siquiera parecía el mejor momento del grupo, ¿no? Exactamente, y ya que mencionás el mayo francés y otras revueltas políticas y otras cuestiones que bastante candentes de fines de los 60, esto es una de las críticas que se le hace, o una de las cosas que quizá algunos detractores mencionan, que es un disco, digamos, que si bien revolucionario, vanguardista, si se quiere, en lo musical, es muy inocente políticamente. Digamos, todavía va a faltar para que Lennon tome su carácter más político, de ir a manifestaciones, de manifestarse a favor de la paz. Y esto es una de las cosas que él mismo critica de una canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Being for the Benefit of Mr. Kite, que él en realidad en un momento dice que era como una especie de ejercicio surrealista y que por eso, bueno, no tenía mucho valor. Está basada esta canción en un póster que Lennon compró en una tienda de antigüedades, y si se ve la imagen del póster que está circulando en internet, casi toda la letra de esta canción está tomada textualmente del póster. Era un espectáculo circense de 1843 y la indicación de Lennon a George Martin era que él quería oler el aserrín del circo en esta canción. Así que escuchemos una canción que tiene el mérito de haber estado prohibida por la BBC, Being for the Benefit of Mr. Kite. Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, later Pablo Bank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. There's been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Logrado el acerrín, si era lo que quería Lennon, ¿no? Sí, aprobado, muy bien, 10, excelente George Martin. Igual me tocás sacar una fibra muy, muy de fanático, obvio, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No, creo que vos no criticás prácticamente nada de los Beatles, a todo le encontrás un porqué. Sí, justo en estos días veía un meme que era un segundo de reproducción y decía, me encanta este tema de los Beatles. Sí. Y bueno, a mí me pasa eso, ¿qué se le va a hacer? Todos tenemos nuestros flancos débiles. Decías que la canción que escuchábamos recién estuvo prohibida por la BBC por una alusión a la heroína. Sí, porque en un momento habla de Henry the Horse, y horse, la palabra horse, es como un slang, un lunfardo para referirse a la heroína. Después Lennon dijo que nada que ver, pero bueno. Que solo copió lo que decía el póster. Sí. Pero tres temas de este disco estuvieron prohibidos por la BBC. Y esto que escuchamos ahora es otra de las pistas instrumentales que vienen en esta edición 2017 del tema de Harrison, Within You, Without You, donde él ya profundiza este interés por la música hindú. Y también hay un track en esta reedición que sale en estos días, donde él está entrenando o dirigiendo a los músicos hindúes y se escucha cómo les cuenta los tiempos todos quebrados, digamos, para la música occidental. Obviamente es un disco que impactó en infinidad de artistas a nivel internacional y a nivel nacional. Y bueno, por ejemplo, Fito Páez en algún momento dijo: fundó una nueva forma de composición en la música popular, donde todo vale si está utilizado en favor de una expresión noble. Animó a las nuevas generaciones de compositores aquí y allí a que se pueden orquestar las músicas hechas en el patio y atrás de la casa y que nadie se escandalice. Que lo puro no existe, que lo bueno no siempre es sencillo, que la música es efímera, pero tiene el poder de transformar los espíritus, que no se habla tanto de la revolución, que se la hace. Sky Bellinson, uno diría, bueno, los Redondos, no es un grupo que uno asocia inmediatamente con los Beatles. Dice, es un disco clave en la historia del rock, que además puso a los Beatles indudablemente en la vanguardia de todo el movimiento en esa época. Cuando salió, yo era un joven melancólico que no se sentía a gusto en ningún lado, y encontré en esa música una manera de imaginar una vida posible. Esto que estamos escuchando, bueno, es la pista que hablábamos de este tema de Harrison, y parece que hay, entre las tantas anécdotas de este disco, hay una que es como un momento muy, muy tierno, si se quiere, que es cuando terminaron el disco, se fueron a la casa de Cass Elliot, una cantante norteamericana que en ese momento estaba viviendo en Londres, amiga de los Beatles, y escucharon a todo volumen el disco con las ventanas abiertas a las 6 de la mañana. Y parece que ninguno de los vecinos se quejó porque todos entendieron que se estaba escuchando algo histórico del nuevo material de los Beatles. Mirá, bueno, podría haber pasado a la historia de alguna vecina que se queje, ¿no? Sí, como en el concierto de La Terraza, alguien que está llamando a la policía. Claro, ahora pasaría eso, ¿te das cuenta? Si hay una banda en este momento que pone Sgt. Pepper con las ventanas abiertas y un vecino llama al 911. Y bueno, hay gente para todo. Otra de las cosas muy curiosas es que Jimi Hendrix, a los 2 días que salió el disco, tocó el tema homónimo, el tema que da nombre al disco, lo tocó en un concierto. Y estaban los Beatles de público en ese concierto y McCartney dijo que fue uno de los honores más grandes de su carrera. Otras ideas en relación a la recepción de Sgt. Pepper, en este caso Pipo Lernoux, el poeta y periodista. Se hace pis, Pipo, directamente. Sí, sí, sí, un fanático total. Pero fíjate que es interesante porque él matiza un poco cómo llegó a la Argentina esta movida. Lo que en el norte anglosajón había durado 5 o 6 años, la psicodelia, desde el 66 hasta el 71-72, en Argentina fue un flash, una explosión de posibilidades que nos agarró mal parados, en plena dictadura de Onganía, perseguidos por la policía, sin entrada en las grabadoras, sin difusión en radio o televisión, sin muchos eventos en vivo. Cuando el rock ya estaba establecido, con festivales, revistas y toda la parafernalia, Sgt. Pepper era viejo, y la bandera eran los grupos de guitarristas heroicos y el look macho, y basta de sitars y bandoneones. Mirá, interesante, porque es verdad que uno piensa en los discos del rock argentino y no hay una influencia tan directa de Sgt. Pepper, sí de otras cosas por ahí de los Beatles, pero no de este disco. Sí, obviamente las grandes figuras históricas del rock siempre citan a los Beatles como una influencia o directamente hacen covers y... Pero es verdad que este sonido psicodélico de paz y amor y flower power no está presente. Tal vez hay una cosa en las mezclas y por debajo, más adelante en Charlie, en Filosofía Verde y Zapatos de Goma. Cuando pienso en Reloj de Plastilina, por ejemplo, puede haber como una orquestación, una sonoridad, una serie de arreglos que pueden remontar a eso, pero como con delay llegó, ¿no? Sí, sí. Bueno, 30 años más tarde, 20 años más tarde. Sí hay, si se quiere, o por lo menos, bueno, esto sería algo para ampliar en otro momento, la idea de una canción de cámara o una canción donde el arreglo no es solamente un arreglo, una vestidura, sino que es parte de la composición, en el primero Almendra, por ejemplo. Y de hecho el link entre She's Living Home y Laura Va es algo que se ha trazado varias veces. Bueno, para despedirnos escuchemos una canción también de Sgt. Pepper que se llama Fixing a Hole, con una anécdota también, cómo no, que parece que estaban yendo a grabar y a McCartney se le aparece uno que le dice, hola, yo soy Jesús. Y McCartney dijo que, bueno, que si fuera Jesús no quería ser él el que lo rechazara. Así que le dijo, mirá, estamos yendo a grabar un tema, vení, pero quédate muy calladito, Jesús. Y parece que el tipo estuvo ahí en un rinconcito del estudio y después nunca más lo vieron. Mirá, durante la grabación de este tema. En la grabación de este tema. Hermoso. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will. Sylvie was standing there, disagreeing, never win. in a colorful way. And when my mind is wandering, there I will. Yesterday, and I still could.